los invito a que soñemos juntos. Soñar un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo más abierto, distinto al de hoy. Soñar gracias a vos. Es gratis, nadie nos quitará los sueños, las esperanzas, las ilusiones. Soñar el sentimiento más profundo, aquel que te lleva a los lugares que siempre soñaste e imaginaste. Soñar un derecho que te pertenece es más hermoso cuando lo concretás. Soñar es cumplir tus metas, tus deseos, y cumplirlos, luchar hasta lo último. Soñar y llenarte los ojitos de brillo por aquel sueño que de rato en rato te roba una lágrima, un suspiro. Soñar sabiendo que lo vas a lograr, no importa la manera ni el viento en contra, siempre creer es crear. Soñar, dejar que crezca hasta que se convierta en aquello que esperamos. Hacer que dé sus frutos, tus frutos. Soñar. Oh, uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren. Hay sueños que se olvidan. Sueños que llegan, pasan y simplemente quedan atrás. Hay sueños que por un instante alumbran o torturan tu mente, pero apenas pasan y no dejan ni rastro en tu ser. Hay personas que sueñan mucho, que sueñan cosas que no cualquiera puede siquiera imaginar. Hay sueños que son anhelados, que toma años llevarlos a cabo, y que cuando llegan simplemente se disfrutan y se viven con la alegría de soñar despierto, de vivir al máximo, para de pronto, en un instante, detenerte a pensar por un segundo y caer en cuenta de que tal vez solo se trata de un sueño del que no quieres despertar. Descansar, ni tengo tickets para trasnochar. Tengo...

sé a ver cómo tomaste envión, cómo contuviste la respiración. Suerte, esta vez fuiste el ratón. Te creías viento y fuiste a naufragar. Te lanzaste como una nave espacial. Lanzaste sobre un cielo de teflón, tus cuatro huellas se grabaron en el hormigón, el hormigón. Hoy veo tu sombra entre las luces de hoy uno nunca sabe, te invita a escuchar el programa con los ojos cerrados. Y si te agarras sueñito, si te quedas dormido, dale para adelante. Y si en una de esas logras soñar, mejor. El objetivo del programa ha sido cumplido. Si te quedaste dormido y querés saber ¿qué venía? Te invito a que entres a www.unonuncasaberadio.blogspot.com y ahí vas a poder escuchar el programa nuevamente. Y este mensaje es una especie de déjà vu. Después de este programa hay otros programas en la radio, así que espero que te despiertes para cuando termine Uno Nunca Sabe. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Sin ver, en el sueño veo sus ojos, inmensa oscuridad, vacío total. En el dibujo imagino su rostro, en el sueño todos mis sentidos están despiertos. Puedo tocarlo y yo, por primera vez, no tengo miedo. Una tercera parte de nuestra existencia transcurre mientras dormimos. Una persona que viva, por ejemplo, 90 años, ha estado 30 de ellos durmiendo. Una persona que viva, por ejemplo, es mucho tiempo, como para no prestar atención a lo que sucede mientras dormimos y mientras soñamos. Una persona que viva, por ejemplo, 90 años. Que dormir es necesario, todos lo sabemos. ¿A quién no le ha ocurrido que después de una noche de insomnio se ha levantado al día siguiente completamente extenuado física y anímicamente? Una persona que viva, por ejemplo. Sin embargo, si el dormir es necesario, más lo es soñar.

uno nunca sabe. ¿Qué estará pensando el operador de mí? ¿De nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo. Ay del sueño, si sobrevivo es ya borrándome, ya desconfiando y permante, y tantas veces me hundo y sueño, muslo a tu muslo, boca a tu boca, nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne, como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta, muslo a tu muslo, boca a tu boca, quiero quedarme en vos. Mario Benedetti. Hay que decir que todos soñamos, aunque hay quienes afirmen desconcertados que no recuerdan nunca ningún sueño. En cualquier caso, y si queremos recordar lo soñado, conviene tener una libreta al lado de la cama y escribir todo lo que recordemos nada más despertar, ya que conforme transcurre el tiempo se va olvidando y perdiendo información sobre lo soñado. El por qué soñamos ha dado lugar desde siempre a muy diversas interpretaciones, desde las más científicas que afirman que mientras soñamos tan solo ejercemos una función biológica en la cual nuestras neuronas reponen la energía perdida durante el día, hasta las más esotéricas que nos hablan de viajes astrales. Salió con sus ojos rojos, hinchado y sin fin, casi tan rápido como en su modo, oh, oh. Olvido a los amigos de su lance de existir, con esa chica de los sueños rotos, oh, oh. Cansado de su vida en la nada se fue del país. Dejó a un saco en un pozo dentro de sí. Thank you. Éxodo es el nombre de esta canción del grupo Sinclair. Y éxodo para algunos sectores del socialismo libertario reciente se refiere a la situación de huir de situaciones de opresión hacia alguna otra situación en el espacio o en el ámbito de las relaciones humanas que se espera sea mejor. Muchas veces soñamos con escaparnos, con salir de una situación de opresión. El psicoanálisis analiza estos sueños. Y si uno sueña con escaparse, con irse, el psicoanálisis nos dice que es un periodo de mala suerte. Las circunstancias serán contrarias a sus intenciones. Debe renunciar a hacer esfuerzos inútiles y vanos contra la adversidad, penas y soledad. Deberá hacer sacrificios y pasar privaciones. Si soñamos con agua, el agua representa el estado anímico de la persona. Aguas tranquilas significan que vienen buenos tiempos y que está en paz con su espiritualidad. Indica serenidad, rejuvenecimiento y aceptación de uno mismo. Si están limpias y puras, esperamos lograr el éxito y la aceptación de nuestros semejantes. Si el agua está revuelta o sucia, se aconseja cautela. Debería reconsiderar sus decisiones y no quedarse atrapado en sus emociones negativas. Es posible que deba encontrar tiempo para clarificar su mente y encontrar la paz interior. Si en su sueño se encuentra inmerso en agua turbia, quiere decir que está desbordado por una situación o por sus emociones. Si sueña que hay una inundación, quiere decir que se enfrenta a luchas y emociones difíciles. Soñar con el agua en cantidades manejables o en entornos controlados, un lago, una piscina, una bañera, un río que se puede cruzar sin problemas, supone fertilidad y renovación. Si sueña que está en un barco tranquilamente, significa que se está tomando un descanso, tal vez un año sabático. Quizás debería hacerlo, puede que su mente se lo esté pidiendo. Si sueña que está caminando sobre las aguas, significa que logrará superar los problemas que se le estén presentando. Si sueña que el agua está estancada y huele a podrido, significa que va a ser engañado y se va a pelear con alguien. Si en su sueño usted se está hundiendo en el agua, significa que va a ser ninguneado por un superior y de una forma humillante y prepotente. Soñar que ve una casa representa su alma y su yo interior. El dormitorio tiene un significado obvio y la cama representa el objeto más común en este tipo de sueño. En general, el ático representa su inteligencia y el sótano su subconsciente. Si sueña que la casa está vacía, representa la inseguridad. Si la ve que se mueve, indica que usted está experimentando cambios personales. Soñar que su casa no tiene paredes significa falta de intimidad. Siente que lo están vigilando y que meten sus narices en su casa y en sus negocios o trabajo. Si sueña que está limpiando su casa, quiere decir que necesita limpiar sus pensamientos y deshacerse de antiguos prejuicios. Quiere mejorar, replantearse la vida de otra manera y renovarse. Si en su sueño usted está construyendo su propia casa, significa que surgirán nuevos proyectos, éxitos, perspectivas de futuro positivas. Si sueña que usted, viviendo o visitando en una casa nueva, que es muy bonita, grande, con luz, le augura cambios positivos en la vida, tales como seguridad económica, tranquilidad, bienestar, estabilidad profesional, soñar con la nueva casa. Si en cambio sueña con cucarachas, representa su propia necesidad de renovar, limpiar y rejuvenecer su ser psicológico, emocional o espiritual. Debería evaluar los aspectos más importantes de su vida. Por otra parte, podría representar un aspecto indeseable de su vida, que debería afrontar mucho reparo. También suele interpretarse la presencia de obstáculos o problemas. Nuestra actitud e iniciativa en el sueño es importante. Si matamos o combatimos a las cucarachas, los obstáculos serán superados. Una inhibición significa una falta de consideración y comprensión hacia personas cercanas. Suele ser una pesadilla desagradable si se les tiene fobia, como es el caso de muchas personas. La muerte. La interpretación de este sueño bastante común depende del contenido emocional. Si se despierta con una terrible sensación real, puede ser que ha sentido el fallecimiento de alguien. Esto ocurre a las personas sensibles. Si este sueño es recurrente, puede ser síntoma de un trastorno al que los expertos señalan se le debe prestar atención. En las personas mayores, este sueño les ayuda a prepararse para su propio viaje. Sin embargo, si el sueño se produce sin sentir miedo o preocupación, representa una liberación de las preocupaciones actuales y significa lo opuesto a morir. Una curación o un renacimiento está a punto de ocurrir en su vida. Soñar con la muerte de un amor significa que carece de ciertos aspectos o cualidades que su amor o pareja tiene. Fíjese en qué características tiene esa persona o qué es lo que más le gusta de él o de ella. Echa de menos ciertas cosas en su relación de pareja. Por otro lado, representa que sea lo que sea que tenga esa persona, ya no forma parte de usted. Soñar que está vivo un padre fallecido o una madre fallecida es de muy mal augurio, trae mala suerte. Soñar con la muerte de sus padres significa que está realizándose un cambio muy significativo en su vida. Su relación con sus padres ha evolucionado hacia un nuevo mundo. Soñar que ve y habla con sus padres muertos representa sus miedos de perderlo o su manera de afrontar su pérdida. El sueño le está advirtiendo de la posibilidad de su pérdida y le sirve como última oportunidad de reconducir su relación con ellos y decirle todo aquello que ha querido siempre decirles y no se ha atrevido. También es una oportunidad para despedirse de ellos. Soñar que ve a su hermana muerta o a un familiar o a un amigo significa que les echa de menos y está intentando revivir sus viejas experiencias con ellos. Este tipo de sueños le sirven para afrontar la muerte de su pareja o la pérdida de su amor. Soñar con su propia muerte significa que está en una fase de transición en su vida. Se está convirtiendo en una persona más espiritual. También está intentando desesperadamente escapar de las exigencias de su vida. Soñar que está fingiendo su muerte significa que está buscando empezar de nuevo. Necesita un cambio en su vida. Soñar con ver un muerto le anuncia que está siendo mal influenciado por personas negativas y que está yendo por el mal camino. Este sueño le ayuda también a tener claro que una relación de pareja ya está terminada del todo. Por otro lado, el sueño simboliza pérdidas materiales. Soñar con alguien que está muerto y está vivo en su sueño puede ser una forma de intentar resolver sus sentimientos hacia ellos. ¡Uno nunca sabe! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Dígame! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Este bobo! ¡El novio! ¡Un brinde por el muerto! ¡En tus ojos! ¡Nubes en tu corazón! Y tristeza lo que encierra, lo hermoso de este amor. Tú te vas y lo entiendo, cuánto tiempo no lo sé. Solo me pregunto y me preguntaré, ¿por qué? ¿Por qué? Y na na na na na na na, oh yeah. Sé que me has querido siempre, con todo me has dado amor. Ahora veo, me mentiste y me has roto el corazón. Hoy me siento y te pienso, y veo la distancia

blogspot.com.